Escuchas Oíd Radio. Continuamos. Buena sintonía. Esta 10:45, 9:45 en Comunidad Canaria. Otras noticias que nos van llegando, que vamos viendo también en la red. La lluvia dejó hasta 200 litros por metro cuadrado en el área metropolitana. Hablamos de Santa Cruz de Tenerife. Efectos del temporal. Hablaremos con nuestro compañero después de las 11, porque evidentemente ahora todavía están, aunque allí es festivo. En el día de hoy es el día de Nuestra Señora de la Candelaria. Yo lo digo así porque es la patrona de Canarias. Entonces, hoy es exactamente ese día. Y están de festivo, aunque saben ustedes que los medios de comunicación no paran, pero sí sufren algunas bajas, hasta que piden días libres, digamos que los efectivos son menos, entonces claro, están ahí a tope. Me dijo si le daba 20-30 minutitos, y evidentemente, como no, encima que nos hace el favor de atender nuestra llamada. Pero lo mejor que hacemos ahora es hablar de economía. Saludamos ya, está al otro lado del hilo telefónico nuestro experto en economía, quien nos acompaña cada martes, Carlos Muñoz. Carlos, buenos días. Muy buenos días, Seven. No, te veo energético. Energético con ganas ahí, ¿eh? Energético, con ganas de seguir luchando. Como tiene que ser, como tiene que ser, en eso estamos todos intentando, por lo menos, sobresalir y seguir intentando hacer lo que uno puede y cómo bien puede llegar a final de mes, como decimos. Carlos, situación económica, ¿esta semana ha habido algún cambio? ¿Todo sigue igual? ¿Hay alguna propuesta nueva? Ha habido cambios, hombre, tenemos que felicitar a nuestro nuevo oyente que tenemos, que no sé si te habrás dado cuenta, que es el presidente del gobierno. Ajá. La semana pasada hablamos de ampliar los plazos de jubilación y a los dos días salió las noticias. Entonces, si la verdad es que nos está oyendo, señor presidente, ahora no es el tiempo, es después, cuando pase la crisis. Ahora no se puede subir la jubilación, porque lo que estamos haciendo es más gente en el paro. Si alargamos los plazos de jubilación ahora mismo o dentro de 2-3 años, lo que estamos haciendo es dejar que las empresas sigan con esas personas 2 años más, que sí, lógicamente, cotizando, pero esos puestos no se van a cubrir por gente joven, señor presidente. Ahora no. Claro, digamos que se hace, pero no en el momento. Son cosas. Yo lo que estoy viendo es que quizás, vamos a ver, esto es una apreciación. Yo aquí no opino, simplemente te doy el paso. Tú eres el que opina, que para eso entras cada martes con nosotros, Carlos. Pero parece, o da la sensación de que se hacen cosas y cuando se hacen, por lo menos que pueden ser buenas, el problema no es que se haga o no se haga, sino cuando se hacen, que a lo mejor hacen cosas cuando no es el momento, ¿no? Indicado. Se tira composta, sin problema. Se van lanzando ideas al aire, a ver cuál es la que cuaja mejor en la sociedad. Y bueno, vamos a ver primero que, sí, exactamente, cómo cuaja en la sociedad esa idea que hemos lanzado al aire, ese globo sonda. Y luego ya, dependiendo de la influencia que tenga, pues así haremos o no. Yo creo que es lo que están haciendo, tirar ideas al aire, lanzar globo sonda. Y bueno, ya veremos a ver qué es lo que pasa. Y efectivamente así es. Cuanto más una idea es buena, esa es tiempo. No sé, es una regla exponencial de este gobierno. Ya, son situaciones que la verdad que no se entienden del todo. Carlos, quería hacerte una pregunta, porque siempre estamos hablando de las hipotecas, del empleo, estamos hablando de los bancos y cajas, pero ahora mismo, ¿cómo es la situación de la venta de vehículos nuevos y usados? ¿Estás al tanto de ello? ¿Están mejor? ¿Hay una situación? Porque parece que están como callados, ¿no? Como que, bueno, ahí estamos vendiendo, no tanto como antes, pero más o menos estamos sacando. Podría ser una hipótesis la que yo planteo, pero no sé si es cierto o no. Podría ser esa hipótesis. Podría ser también que dicen, bueno, vamos a ver, estas grandes multinacionales lógicamente no se conforman con lo que venden, sino que siempre quieren más. Vendan mucho, vendan poco, sobre todo si venden poco, pero vamos, siempre quieren más. Pero ahora mismo sí, lo que tú dices, están callados porque, bueno, quizás la previsión que tenían de venta de vehículos era peor de la que realmente están teniendo. Vehículos se siguen matriculando en un porcentaje muy inferior al de los años atrás, pero se siguen matriculando. Lógicamente también pasa una cosa, la gente se sigue comprando coches, todavía sigue habiendo gente que tiene un sistema económico o un sistema familiar, un sistema económico familiar bueno, volvemos a hablar, pues gente con trabajo fijo, gente con funcionarios, etcétera, gente que gana su dinerito, y bueno, pues esos tienen que cambiar de coche, y bueno, realmente sí que se están vendiendo coches, no en la proporción o con la cantidad que se quisiera, pero sí, sí, realmente sí que se están vendiendo. Ya. Y bueno, sí, callados están. Vamos a ver, tú date cuenta que si ahora mismo las marcas de vehículos en España empiezan a levantarse otra vez y a decir que queremos más subvención, que queremos ayudas para la compra de vehículos, podría incluso hasta ser un efecto contrario, decir la gente, bueno, vamos a ver qué estáis pidiendo. Si estamos muertos de hambre, bueno, hablando hipotéticamente, estamos mal, que estáis pidiendo más dinero para comprar coches, para que la gente compre coches. No, no, el que tenga dinero, que se le compre. Y el que no, no se lo va a poder comprar. Pero da igual, el que se quiere comprar un vehículo y tiene acceso a ese vehículo, tiene una situación económica lo suficientemente buena para poder pagar esos 1.000, 1.500 euros más y que no lo subvencione el Estado. Claro. El resto de los españoles. Ajá. Podría ser un efecto contrario a lo que consiguieran si se levantaran. Vamos, que por eso dicen, mira, vamos a estar calladitos, tranquilitos y tal. Evidentemente, esos despidos, claro, los despidos que ya hubo en este sector, pues ya se han hecho efectivos. Vamos, que tampoco se pueden despedir a todos porque alguien tiene que atender el negocio. Digamos sí, que claro. Ya esos despidos se han realizado, es decir, por eso, mira, tenemos el trabajo, la gente está aquí, estamos cumpliendo, estamos llegando a fin de mes, podemos pagar los sueldos, estamos teniendo algo de ganancia, no como antiguamente, vamos a estar calladitos, ¿no? Quizás puede ser esa la hipotética, el hipotético comentario que pueden hacer los propios dueños. Y realmente tampoco ha sido tan malo como dicen, puesto que informaciones de primera mano en el grupo PSA en España, que está la fábrica en Madrid, en Villaverde, han metido un turno de noche. Cuando antes había dos turnos solo, ahora han metido un tercer turno. ¿Quiere decir eso? Que se está fabricando más de lo que se fabricaba hace un año, ¿eh? Ya van sin el turno de noche, creo recordarme, según me comentaron, varios años, 6, 7, 8 años, sin turno de noche, sin fabricación en el turno de noche. Y ahora vuelven otra vez, desde este mes vuelven otra vez a fabricar en el turno de noche. Vamos, que ahí mal no está, ¿eh? Sí, fabricar jamones no van a hacer, ¿no? Exactamente. Colgar ahí jamones en las cámaras de pintura no van a poner. Van a alargar la vida que tenía el C3, que ya cumplía, la van a alargar, puesto que ha sido un coche que se está vendiendo bien, que bueno, es un coche relativamente barato y que ya está amortizado la fabricación de ese coche. Por lo tanto, coche que se venda, por así decirlo, es limpio. Entonces, bueno, pues van a alargarlo un poquito más. Desde aquí se fabrica, creo que para toda Europa. Por lo tanto, bueno, que no hablen tanto. Que no hablen tanto porque ya digo, hay un turno más. Ajá. Hablo del grupo PSA, no sé los otros grupos. Ya. En fin, son los efectos de este plan 2000 en la venta de coches. Y esto sí, también el plan comienza a agotarse, ¿eh? Sí, ya empieza. Creo que tenía vida hasta marzo, ¿no? Sí, el plan este, y bueno, pues vamos a ver qué solución. Mira, o luego a vista de cuando se acabe, veremos a ver qué es lo que se ha solucionado y qué es lo que se ha dado. Tengo un dato aquí, Carlos, dice: por quinto mes consecutivo el número total de matriculaciones respecto al pasado año registró un porcentaje positivo, 18,1%, gracias a los incentivos a la compra del plan 2.000 euros. Sin embargo, la evolución de las matriculaciones de septiembre se está ralentizando. En enero ascendieron a 70.130 automóviles, mientras que en el mes anterior se elevó a 90.553. Por ello, el director general de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones, la ANFAC, aseguró que el mercado se halla aún en niveles muy bajos, aunque lo peor se espera para la segunda mitad de este año. Prevén que en el segundo semestre las caídas serán de más de un 18% como consecuencia de la subida del IVA y la finalización del plan 2000E. Claro, y no olvidemos que España sigue en recesión, ¿eh? Los datos de hoy son que España sigue en recesión. Ajá. O sea, si sigue en recesión, bien correcto es que a partir del segundo semestre del año se empiece a notar ya más de lo que lo hemos notado, ¿eh? Se va a notar bastante, claro. Sí, se va a notar bastante. Como estamos diciendo desde hace mucho tiempo, todavía no hemos tocado a fondo. Esperemos que lo toquemos este año. Ya. Porque estamos al nivel de Grecia y Grecia la está pasando un poquito mal. Estamos al nivel de Grecia. Uh-huh. Al nivel de Grecia lo están pasando mal. En fin, son datos con los que tenemos que quedarnos. Y la venta de casas continúa, de viviendas continúa igual, ¿no? Continúa igual, es que un coche son 18.000 euros, la vivienda son 180.000, entonces es más difícil el reactivar esa venta de viviendas, porque volvemos a la... Mientras no haya apertura por parte de los bancos, pues no va a haber. Ahora se está, bueno, el FROP, Fondo de Rescate de Ordenación de la Banca, creo que se llama, bueno, ha dado más dinero para las cajas para que no baje el rating, que llaman, para que las agencias de rating no nos bajen el grado. Y bueno, acuden otra vez al rescate, dan más dinero. Bueno, veremos a ver ese dinero dónde está, a ver ese dinero cuándo va a salir, cuándo va a repercutirse y cuándo lo vamos a tener los ciudadanos. Uh-huh. Que eso es muy importante, ¿eh? Carlos, mientras no haya acceso, no ya. hay... Bueno, será un tema que analizaremos con más profundidad este, como ya hemos hecho, de todas formas. A ver si cuadramos algún día para hablar de los autónomos y las pymes, también sus condiciones para abrir empresas, como el otro día estuvimos comentándolo un poco, porque tenía curiosidad, pero por darle un cambio a todo esto también, ¿sí? Pymes, autónomos, las condiciones para abrir, seguridad social y todo ese tema. A ver la si semana podemos... que viene, sin ningún problema. Pues venga, la semana que viene hablamos de las pymes, seguridad social, contribuciones, todo lo relacionado con ello y lo que cuesta, por ejemplo, abrir una empresa, una pyme, o incluso darse de alta como autónomo, las cosas buenas que tiene y, evidentemente... Incluso podemos dar una orientación de, bueno, las personas que quieran abrir una pyme, qué enfoque le tienen que dar, a qué sector le tienen que dar. Perfecto, porque lo estaba hablando la semana pasada con unos amigos, me lo han comentado, digo, oye, pues buen tema, me has dado un tema para hablarlo en nuestra sección de economía, que además te llamé y te lo comenté para ver si íbamos preparándolos. Pues la semana que viene, Carlos, nos volvemos a escuchar, te volvemos a llamar y hablamos de este tema ya mencionado. Un abrazo. Mira, pues, perdóname, dime. Voy a aprovechar un momentito que hoy es el cumpleaños de mi sobrina. Ah, cómo no. Y me gustaría felicitarla, pues bueno, desde aquí, desde la radio. Así es que Almudena, un besazo, que está muy guapetona. Con 17 años está, que vamos, guapísima. Pues mira, también lo bueno que tiene la radio y el directo es que podemos nosotros ofrecer estas felicitaciones, Carlos, que siempre vienen bien, ¿no? Sobre todo, sientan bien. A mí me encantaba. Sí. A mí me encantaba cuando llegaba alguien me felicitaba y por ejemplo, cogía. De repente llegaba, me ponía, por ejemplo, ya te digo, en la radio algo como por ejemplo esto, así. Cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz. Te deseamos todos. Carlos, bueno, pues yo creo que le va a gustar el regalito de Parchís. Sí, por supuesto. No sé si tu sobrina llegó con 17 años. Seguramente. Los conocerá a lo mejor de oída, pero ella con 17 años no creo que conozca a Parchís, pero bueno, a lo mejor de oída. Pues esto era un fenómeno social en su tiempo. Carlos, un abrazo y felicidades para tu sobrina, ¿no? Muchas gracias. Venga, hasta luego. Ahí teníamos Carlos Muñoz, responsable de Capitalia, también habitual comentarista. Opina cada martes en este programa. Vamos a las noticias, enseguida volvemos aquí a Tiempo al Tiempo.